La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Entrevista. Una conversación distendida y pausada con personajes que destacan en nuestro entorno. Entrevista. Recordamos a los oyentes que le acompañamos hasta las 13 horas. Aún nos quedan algunos minutos de programa y vamos a disfrutar de ellos, porque en estos momentos hemos invitado a un personaje que a mí me gusta mucho. Es un hombre que está muy comprometido con la sociedad en situaciones enormemente difíciles, en la que muestra parte de una ciudad que a veces no miramos, no vemos, o simplemente miramos para otro lado. En fin, son personas que están trabajando muchísimo por la defensa de los derechos humanos. Y de la Asociación de Derechos Humanos de Andalucía viene su delegado aquí en Córdoba, Carlos Arce, que le damos una bienvenida. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos, Carlos? Bien, bien, encantado de estar por aquí, por primera vez. Sí, es verdad, es primera vez que pisa este estudio, ¿no? Estudio Félix Ortega, pues ya sabes que estás invitado, esto es tu casa, ¿vale? Muchas gracias. Carlos y su grupo hacen un trabajo enorme y estos días han celebrado unas jornadas, el día 7 y 8 de este mes, en que buscan la forma de acercar una realidad, y por eso las jornadas se llamaban Jornadas por Trata e Inmigración, acercándonos a la realidad. Los ciudadanos normales y corrientes no estamos acercados o cerca de la realidad que ocurre en la inmigración o en la trata. Bueno, muchas veces la realidad no es tanto lo cerca físicamente que la tengas o no, sino las gafas que te pongas para mirarla, ¿no? Entonces, desde hace muchos años la migración es una realidad en España, tanto por las personas que han venido a compartir con nosotros su proyecto de vida como las personas de nuestro país que han tenido que salir. O sea, es una realidad que queramos o no, nos rodea. Pero muchas veces la realidad amplia que conlleva las migraciones y un aspecto de ellas, pues uno de los más oscuros y donde los más deleznables, ¿no?, que pueden ser la trata de personas, ¿no?, con distintos fines de explotación, pues es una realidad que quizá no se mira de una forma adecuada, no porque esté lejana, sino porque no nos ponemos las gafas adecuadas, ¿no?, para acercarnos a ella. En todo caso, la situación de la gente inmigrante parece que fuera algo que, no sé, resultara relativamente fácil, pero si pensamos por qué vienen, por qué tienen que alejarse de su hábitat, de su ciudad, de su gente, de sus familias, cuando escuchamos que en las pateras vienen madres con sus hijos pequeñitos, una decisión de ese tipo debe ser muy complicada de tomar. La realidad de partir, ¿no?, de tu entorno cercano, de tus redes de seguridad, ¿no?, que son las redes familiares, las redes sociales, los entornos que te son conocidos, nunca es una decisión fácil, incluso cuando se hacen las mejores condiciones, ¿no?, incluso cuando uno, se marcha en Puente de Plata, no deja de estar marchándose, ¿no?, de tu sitio de referencia. Pues qué más y qué más dura es esa partida cuando precisamente no lo hace en Puente de Plata, ¿no?, sino que sale de tu sitio de origen porque no hay unas condiciones de vida digna mínima, ¿no? Durante todo el trayecto hasta llegar a tu destino, pues estás condenado a sufrir múltiples violaciones de derechos humanos, y cuando si tienes la suerte de llegar a tu sitio de destino, tampoco las cosas pintan más halagüeñas, ¿no? ¿Podemos llegar a entender alguna vez de que las cosas que ocurren antes de venir y cruzar el Mediterráneo, hay unas condiciones, unos compromisos, unos acuerdos, un chantaje? ¿Qué pasa con...? Porque la gente que viene aquí ya viene endeudada con la persona que le trajo. Hay un mundo ahí como muy subterráneo, ¿no? Muy sórdido. Sí, porque hemos entregado la única llave real de entrada a personas que en muchas ocasiones no son las más recomendables de este planeta, ¿no? Como hay una ausencia casi total de vías de acceso al territorio de los países de destino, principalmente los países del norte y en nuestro caso suelo europeo, no hay una ausencia casi total de vías de acceso legales y seguras a ese territorio, pues hemos condenado, en una primera parte hemos condenado a la gente a tener que salir de sus sitios de origen, ¿no? Porque por una estructura global pues injusta genera condiciones de vida indignas e injustas, ¿no? En muchos lugares del planeta la obligamos a salir y además la obligamos a salir por unas vías, por unos medios irregulares, ¿no? Por unos medios opacos, oscuros, donde la vulnerabilidad de los derechos humanos es la regla, ¿no? En todo caso, si buscamos las formas legales de poder viajar hasta este país o viajar a Europa, tampoco es que facilite mucho las cosas al haber en cada ciudad, no sé, una representación del país que uno quiere viajar, ¿no? En este caso un consulado, una oficina de negociación, una embajada, todo eso en África cuesta de encontrar, ¿no? Es que para las personas originarias de determinadas zonas del planeta es que no es que sean difíciles, porque si fueran difíciles todavía estaríamos en un contexto lógico, digamos, habría gente que estaríamos en desacuerdo que las cosas, que los requisitos, las herramientas para ejercer la libertad de circulación fueran difíciles, ¿no? Pero estaríamos dentro de un contexto lógico. Lo que no es lógico es que sean inexistentes. O sea, que una persona que quiera partir de Senegal, de Congo, de Mali, de República Centroafricana o incluso de Siria o de cualquier otro de los países de la zona empobrecida del planeta, es que incluso sea la persona más amante de la legalidad, ¿no? Es imposible que haga ese periplo, su periplo migratorio de forma legal, regular y segura. Se lo ponemos imposible, ¿no? Entonces no es que esté la cosa complicada, sino si se quiere usar exclusivamente esas vías, directamente no viene. A mí me pareció muy interesante los datos que se expresaron en esta jornada, datos fehacientes, sacados de documentación oficial del Estado, que no fue una encuesta particular de la Asociación por Derechos Humanos, sino que información oficial, muy oficial, además. Tenemos una información, una idea equivocada. Pensamos que los subsaharianos es una mayoría de migrantes en este país. ¿Esa es una realidad o no? No, eso es un dato totalmente tópico, ¿no? Totalmente falso. O sea, si cualquier persona puede, con un simple ejercicio de investigación básica, ¿no? Que es meter en Google Instituto Nacional de Estadística, el INE, ¿no? Se va uno al apartado de población del INE y puede comprobar de una forma fácil y sencilla que la única nacionalidad africana que está entre las 15 primeras comunidades extranjeras residentes en España es Marruecos. Todo el resto de países africanos y, por supuesto, todos los países subsaharianos, las personas de esa nacionalidad que residen en España, pues representan una minoría muy minoritaria. Dentro de las 15 primeras nacionalidades de comunidades extranjeras en España, no hay ninguna de países subsaharianos. Por lo tanto, esas personas que ingresan a España a través de la frontera sur, a través de Ceuta y Melilla y las pateras, ¿no?, que nos quieren vender desde algunos medios de comunicación o de algunas instancias políticas, como que estamos sufriendo una invasión, pues algo incierto, porque son un porcentaje de personas pues muy pequeñito, ¿no?, dentro de las comunidades extranjeras que están en España. Lo que no es nada pequeñito, es enorme, es las gravísimas violaciones de derechos humanos que sufren estas personas en su periplo migratorio. Sobre todo en el tema de trata. Esa es como la realidad más sangrante, ¿no? Cuando una persona pues ya directamente desde el inicio o durante el camino, ¿no?, pierde directamente la capacidad de tomar sus propias decisiones e incluso se ve obligado a pagar verdaderas fortunas, desde su punto de vista, incluso desde nuestro punto de vista, ¿no?, para ser sometido a la multitud de vejaciones, vulneraciones gravísimas de derechos humanos, ¿no? Digamos, la trata con distintos fines, ya puede ser con fines de explotación laboral, fines de explotación sexual, fines para matrimonio forzado, para incluso en algunos casos ese tétrico, ¿no?, mercado de tráfico de órganos, para todo, para cometer, incluso para mendigar. todas las personas que caen en esas redes, como la caen en la parte más oscura, más triste y donde los derechos humanos desaparecen en el ámbito de las migraciones. Fuimos testigos de que en esta jornada se suscitó un debate porque el ejercicio de las personas que trabajan en el sexo se le llamara trabajadoras sexuales. Llamó la atención, hubo un debate, una discusión. ¿Se le puede llamar trabajadoras sexuales? Bien, es que desde nuestro colectivo, de la Asociación Prederechos Humanos Andalucía, queremos combatir con una identificación, ¿no?, que está haciendo mucho daño a los derechos de muchas personas que ya quieras llamar trabajo sexual, ya quieras llamar prostitución, como cada uno que elija, pero identificar trata de personas con prostitución o trabajo sexual, como cada uno elija decir, que si quiere ahora hablamos de eso, nos parece que hace ya un flaco favor, ¿no?, a los derechos fundamentales de las personas que están en esa realidad, ¿no? Hay que dejar claro que sea cual sea tu posicionamiento ético respecto al intercambio de sexo por dinero, cuando se habla de trata, estamos hablando de una violación de derechos humanos sin paliativo. O sea, ya sea la trata con fines de explotación sexual, con fines de explotación laboral, con fines de para un matrimonio forzado, ya sea para el tráfico de órganos, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros, el inicio clave en el pórtico del debate es hacer una distinción muy clara entre el intercambio de sexo por dinero y la trata de personas con fines de explotación sexual. Son dos cosas diferentes. El Partido Socialista Obrero Español, PSOE, ha hecho un proyecto de ley para la eliminación de la prostitución en este país. ¿Eso es factible? Bien, aquí hay que partir de una base, que hay un posicionamiento ético y moral, ¿no?, y sobre todo en las distintas familias del feminismo respecto al intercambio de sexo del dinero. La PDHA, una organización evidentemente feminista, si somos una organización de derechos humanos, va per se, va de la mano ser feminista si eres un defensor de los derechos humanos, no se puede, o defensora, no se puede ser otra cosa, ¿no? Pero sí que es cierto, dentro de nuestra perspectiva feminista, entendemos que si estamos hablando de un intercambio de sexo por dinero entre personas mayores de edad, y si ese intercambio se realiza de una forma libre y consentida, entendemos a nuestro juicio que no se puede identificar per se que eso sea algo vulnerador de los derechos de la mujer per se. Así lo entendemos desde los compañeros y las compañeras que formamos parte de nuestro colectivo, ¿no? Respetamos totalmente a aquellas otras compañeras y compañeros que entiendan que el intercambio de sexo por dinero es per se una vulneración de la dignidad de la mujer. Lo respetamos profundamente, pero desde nuestro posicionamiento feminista discrepamos, ¿no?, desde esa percepción. Pero incluso fuera de ese debate, ¿no?, que sería un debate rico, ¿no?, desde la perspectiva ideológica, ética y moral, sería un debate muy rico y que se puede mantener sin problema. La cuestión es, queremos que siempre sea nuestra divisa, ¿no? Nosotros nos situamos siempre al lado de las personas que sufren directamente la vulneración de derechos humanos, ¿no? Y le escuchamos, ¿no?, y le escuchamos con respeto y simplemente es ponernos a su disposición, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros, en nuestro trabajo con las mujeres que están en contextos de prostitución, ninguna nos han pedido, y ahí respondo a tu pregunta, que defendamos un posicionamiento, digamos, abolicionista de la prostitución. Ninguna de ellas nos han pedido que hagamos eso. Sin embargo, sí que nos han pedido las tristes protagonistas de las violaciones de derechos humanos que sufren las mujeres que trabajan en el ámbito sexual, lo que sí nos han pedido es que defendamos sus derechos como trabajadoras, y a eso nos dedicamos. Entonces, no estamos de acuerdo con las legislaciones que optan por una postura abolicionista, ¿no? Hay otro grave problema, que los distintos países europeos no respetan los derechos humanos. Cuando un emigrante pisa territorio europeo, está sujeto a normas y a leyes que de algún modo le debieran proteger. En teoría sí. En todos los Estados miembros de la Unión Europea y España en particular, pues son signatarios pues, de la propia Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles, el PIDEX, etcétera, etcétera, etcétera. Siendo la Convención de Ginebra en materia de asilo, evidentemente, como tú bien dices, en la medida, desde el punto y hora, que una persona, sea cual sea su situación administrativa, está en suelo europeo, debería estar bajo el paraguas de todos esos instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, sin duda. En Alemania contaba una de las exponentes de esa jornada, que en Alemania hay unas leyes que pueden determinar que el inmigrante pueda estar 2 años en el país, incluso le dan un permiso de trabajo para que en esos 2 años pueda estar haciendo alguna actividad, pero que a partir de 2 años, que es el límite, tomen la decisión de la vuelta a su lugar de origen o no, dependiendo. ¿Eso no puede ser en España? Hay un dicho, ¿no?, que yo me dedico profesionalmente al mundo del derecho, ¿no? Se dice que en derecho, si hay voluntad política, siempre hay un camino. O sea, simplemente cuando hay una voluntad política concreta, siempre hay herramientas jurídicas para implementarla, siempre, ¿no? Perfectamente factible, ¿no? Igualmente que es totalmente factible desde la perspectiva político-jurídica el crear esas vías de acceso legales y seguras, ¿no?, a territorio. Pues tanto como es factible una cosa, el responder a la realidad. O sea, porque el problema de la legislación de extranjería, por ejemplo, en nuestro caso más cercano, la española, es que parte de un negar la realidad, ¿no? Cuando una persona está en situación irregular, nuestro ordenamiento jurídico dice: tú no debes estar aquí. Y dice la persona: bueno, no debo, pero estoy. Y nuestro ordenamiento jurídico dice: vale, estás, pero para mí como si no estuvieras, como que me tapo los ojos. No te miro. No te miro, o miro a otro lado. No te veo. Entonces, una herramienta jurídica que no responde y que no se basa en la realidad que tiene que regular, que tiene que digamos, organizar, es una herramienta jurídica llamada al fracaso. Pues la herramienta jurídica que legisla los derechos y deberes de las personas extranjeras en España, pues una herramienta que está llamada al fracaso porque no responde a la realidad. De hecho, deja cientos de miles de personas que están y están mucho tiempo en nuestro territorio, muchos de ellos años. El ordenamiento jurídico hace como hacen los niños, ¿no?, que se tapan los ojos y dicen: no me ves, ¿no? Pues aquí en este caso nuestro ordenamiento jurídico lo que hace es taparse los ojos y decir: no te veo. Hacen la vista gorda y que la solución venga como sea, ¿no? Lo malo que lo peor, ¿no?, muchas veces cuando a nuestras organizaciones de derechos, a las organizaciones, a los colectivos sociales, siempre nos dicen que es que somos unos antisistema y que no nos gustan las leyes, y nosotros decimos que va, ¿no? Y de hecho, ¿yo qué voy a decir? Yo soy jurista, a mí, entre comillas, me encantan las leyes, pero me encantan las leyes justas, ¿no? Me encantan las leyes que facilitan la dignidad humana, ¿no? Y en este caso lo que hacen falta es instrumentos jurídicos que permitan que la realidad, que son las personas que están entre nosotros, queramos o no queramos, tengan un escenario jurídico que le permitan ser personas con mayúsculas, ser ciudadanos con mayúsculas y ser titular de derechos fundamentales de una forma lógica y poder ejercer sus derechos fundamentales de una manera mínimamente decente. Tendríamos que tener muy en cuenta que son seres humanos, ¿no? De base, por supuesto, pero sí, yo reconozco que soy un gran defensor de la palabra ciudadano y ciudadana. Me gusta mucho esa palabra, ¿no? Porque sí que de alguna manera no es naranja o sin naranja. Que poco naranja. Con todo el respeto del mundo a todas las oposiciones, pero luego, mi color no es el naranja, ni muchísimo menos. No. De hecho, es una pena, ¿no?, en ese sentido, que desde algunos posicionamientos partidistas se quieran apropiar de un concepto para mí tan clave para al servicio de la dignidad humana como el concepto de ciudadanía, ¿no? Carlos Arce, agradecemos mucho esta mañana la presencia aquí en el estudio Félix Ortega, y creo que tendríamos que hablar muchas más veces de estos temas para que nuestros amigos oyentes puedan ir mirando, aunque a lo mejor no vean, y algún día vean sí en verdad, cuál es la situación de algunos seres humanos que están junto a nosotros, que están al lado nuestro, casi rozándonos, y sin embargo no les vemos. Yo creo que habría que hacer más charlitas de estas, amigo.